A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buen día. Saludo cordial, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a la información de nuestro departamento en este día lunes 14 de mayo de 2012 para iniciar la semana muy bien informados. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, un saludo muy cordial para usted, lo mismo para todos nuestros amables oyentes y como siempre, una actitud positiva para contarles las noticias más destacadas en el departamento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. Soluciones a corto y mediano plazo por la seguridad del corredor vial Bogotá Oriente fueron planteadas por la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez. Reunión del Comité de Alumbrado Público de Sopó y la empresa prestadora del servicio Codensa hacen seguimiento a los continuos cortes de energía. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, y los alcaldes de Choachí, Fomeque y Ubaque. Cundinamarca, uno de los departamentos del centro del país que se vinculan al proyecto VIP. En Zipaquirá se discute el Plan de Acción Ambiental de Zipaquirá presentado por la Secretaría de Salud Local. La mesa lideró positivamente la jornada Marchemos por mi Río Bogotá. En Soacha, 100 nuevos cupos para educación flexible dirigida a niños entre 6 y 14 años en situación de desplazamiento y de extrema vulnerabilidad. A la movilización que se realizó de manera simultánea en los 45 municipios que conforman la cuenca del río Bogotá, se unió la Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente con una marcha desde el Planetario Distrital al Parque Nacional. Interesante plan de recuperación de un tramo del río Susaguá y mantenimiento de los 5 parques a nivel del municipio de Zipaquirá fueron propuestos para la jornada comunitaria del próximo martes 22 de mayo en Zipaquirá. 3 hombres, estudiantes de administración de empresas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por ser los presuntos autores de un punible de secuestro. Carlos Julio Romero Anturi, nombrado como gerente general del Instituto de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca, ICU. Unidades del Distrito de Policía de Facatativá frustraron el secuestro de un menor de 14 años que se presentó en la vereda Pantanillo del municipio de Albán. El incendio de la Casa de la Pola en Guaduas genera preocupación de su ingreso a la Red de Pueblos del Patrimonio Histórico de Colombia. Titula desde Tocancipá. El municipio de Gachancipá se alista para celebrar sus 400 años de fundación. Desde la emisora Chingas Estéreo. La rendición de cuentas de Corpo Guavio, una muestra de excelente administración de los recursos naturales y un urgente llamado a las entidades de prevención de desastres para darle solución a la inminente avalancha de los ríos Pirí y Guajaray sobre la inspección de San Pedro en Medina. Desde Pacho, su titular. La Cámara de Comercio de Facatativá se prepara para elegir la nueva junta directiva en el mes de junio. Por el municipio de Pacho se ha inscrito en una plancha el señor Humberto Barriga. En Vergara, emisora Frecuencia 5. Muy buenos días para Darío Sabogal, Patricia Rodríguez, Víctor Manuel Salamanca y Elkin Parra. Hoy nos acompañan los estudios de Frecuencia 5, Carlos Hernández, comisario de familia, y el intendente jefe José Cifuentes. Esta es la información desde Vergara, Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. La Administración Municipal Sopó lo Construimos Todos indicó a Recorriendo Cundinamarca que el pasado 8 de mayo de 2012 se realizó una reunión del Comité de Alumbrado Público en las oficinas de Codensa en la ciudad de Bogotá. en la que se hizo un seguimiento a los cortes de servicio de energía eléctrica en el circuito La Carolina, los que vienen afectando en los últimos días a sectores urbanos y rurales de Sopó. Sobre esta situación, Codensa S.A.E.S.P. precisó que el motivo de falla fue localizado y subsanado. Se trataba de un templete en poste con doble circuito que por humedad sacaba la línea de media tensión de servicio. Asimismo, en la vereda Mercenario, en el sector del hogar comunitario, se realizó el arreglo de un poste que se encontraba desplomado, presentando riesgo para los niños usuarios del hogar. Y sobre la vía al santuario, en el casco urbano del municipio, se cumplió la adecuación del poste que se encuentra inclinado y, según Codensa, se logró aprovechar la cuadrilla que se encontraba en Sopó para la ejecución de estas maniobras. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, se reunió con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, y los alcaldes de Choachí, Fomeque y Ubaque, con el fin de estructurar una estrategia de seguridad que permita reforzar la seguridad de los usuarios que transitan por la vía Choachí, Fomeque, Ubaque. Soluciones inmediatas como patrullar las 24 horas el sector, puestos de control los fines de semana, retenes móviles en los sectores a convenir con los alcaldes de Choachí, Fomeque y Ubaque, y a mediano plazo señaló ubicar un CAI fronterizo con la presencia de 20 unidades. Estas son las estrategias propuestas en la reunión. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, y el comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Eduardo Martínez, coincidieron en la necesidad de conformar redes de apoyo con las empresas, propietarios de fincas y transportadores de la región para garantizar la seguridad y el crecimiento económico de estos municipios donde el turismo hace parte del renglón económico. En Bogotá, sala de redacción. Bajo el liderazgo del Ministerio del Interior y designado de vivienda Germán Vargas Lleras, Cundinamarca es uno de los 5 departamentos que se han vinculado al proyecto de vivienda de interés prioritario BIP del Gobierno Nacional. Este es el 4º encuentro regional y tengo que confesarlo, ha sido un éxito. En cada reunión llegan los alcaldes listos a arrancar, anuncian las tierras que tienen disponibles para la construcción, las cuales serán objeto de las visitas técnicas a partir de esta semana para iniciar sin más demoras el programa, manifestó Vargas Lleras. El jefe de la cartera política tomó atenta nota de las propuestas hechas por los mandatarios, entre ellas la del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien solicitó incluir dentro del proyecto que inicia su trámite en el Congreso un artículo transitorio que permita a los consejos municipales y a las alcaldías incorporar terrenos al área de servicios para que se pueda desarrollar más opción de vivienda. Vargas Lleras anunció el acompañamiento de los organismos de control a esta iniciativa e informó que se buscarán acuerdos de precios con los cementeros, productores de hierro, ladrillo, entre otros sectores de la construcción para que sostengan los costos y evitar así la especulación. En Zipaquirá, sala de redacción. La secretaria de Salud de Zipaquirá presentó el documento del Plan de Acción Ambiental Municipal del Comité Interinstitucional de Gestión y Educación Ambiental, SIGAM-SIDEA, reunido en desarrollo de sus funciones para el periodo de gobierno 2012-2015 y las acciones que se van a desarrollar en el corto plazo en materia de educación ambiental en este municipio. El alcalde Marco Tulio Sánchez señaló que la directriz en este sentido es que el tema ambiental sea realmente de la agenda del gobierno y que la gestión de recursos es determinante para lograr impactar de manera positiva en la preservación y conservación de los ecosistemas estratégicos. Necesitamos pasar del discurso a la acción, puntualizó el alcalde. En Bogotá, sala de redacción. En el marco del 4º Encuentro Regional de Socialización del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario del Gobierno Nacional, en el que participó activamente el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, presentó importantes precisiones al ministro, al gobernador y a los congresistas que asistieron a la reunión, y en especial a estos últimos, pues son quienes tienen a cargo el estudio de este proyecto de ley. En los dos últimos periodos de gobierno, hemos vivido el crecimiento en viviendas de interés social y prioritario con cerca de 3.000 unidades, lo cual deriva algunas dificultades en nuestra ciudad. Facatativá, que tiene fuentes propias de agua, pero no tiene la posibilidad de seguir creciendo en vivienda, ya que no tiene cómo cubrir en materia de servicios públicos, a pesar de que tenemos 4 embalses, los cuales atienden a 124.000 habitantes. Estos almacenan 520.000 metros cúbicos. Tenemos en proceso 2 embalses más que generarían entre los dos cerca de 600.000 metros cúbicos más. Todo esto como referencia para hacer algunas observaciones al proyecto de ley, por lo cual proponemos que sea prioridad fundamental que la vivienda de interés social debe garantizar los servicios públicos y no condenar a los municipios a la marginalidad, afirmó el mandatario de Facatativá, Orlando Buitrago. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con José Daniel Castillo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Desde Angelus Estéreo 107.4 FM, les informamos en esta mañana de lunes. La vecina población de Gachansipá está de cumpleaños, 400 años de su fundación, y desde ya se han hecho algunas actividades y se prepara un gran evento para el próximo 5 de septiembre. Hablamos con John Sánchez, coordinador de cultura, para que nos cuente qué se ha hecho y cómo se espera celebrar el próximo 5 de septiembre. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Gachansipá está cumpliendo 400 años y todo el enfoque de nuestras actividades, tanto culturales, deportivas, sociales, se han enfocado a la celebración de estos 400 años. Estamos en este momento definiendo los ganadores del concurso de la afiche de Gachansipá 400 años, historia viva para contar, y ya tenemos los primeros 3 finalistas de este concurso. Ellos van a ganar el primer lugar un iPad, el segundo lugar un MP4, el tercer lugar una USB. Con eso queremos incentivar la participación de la comunidad en estos espacios donde se toman decisiones frente a lo que va a ser, en este caso específico, la celebración de los 400 años, que con todo el comité que se ha establecido para tal fin, pues vamos a llegar a una gran celebración el día 5 de septiembre, que es la fecha oficial, y posteriormente, como cierre de esta celebración, será la 17ª Semana Cultural Internacional en el mes de noviembre. Bueno, dentro de estas actividades que se han programado previas al 5 de septiembre, ¿qué podemos contar? Bueno, hay diferentes tipos de actividades que hemos realizado desde Gachansipá Hiperactiva, que ha sido un componente desde lo deportivo y lo cultural, el festival de danza que hemos hecho, la celebración del Día de la Mujer, viene ahora la celebración del Día de la Madre el próximo 20 de mayo. Todas las actividades que realizamos están enfocadas a la celebración de los 400 años. Ya hemos hecho algunas tardes culturales, que lo hemos denominado Cultura para Todos, en espacios no convencionales, es decir, nos hemos tomado las calles, estamos más cerca de la gente y les hemos llevado la cultura hasta allá. Todo en procura de incentivar a los jóvenes, a los niños. Hemos hecho también conciertos didácticos en las instituciones educativas, están programadas durante todo el año, con el objetivo de mostrar los procesos culturales, pero como decía hace un momento, todo enfocado a que entendamos que estamos cumpliendo 400 años, que sintamos ese sentido de pertenencia y que el día 5 de septiembre saquemos toda nuestra bandera, nos pongamos la camiseta y celebremos este cuatrienio tan importante en la historia de nuestro municipio. Nos ha gustado mucho el interés que ha tenido la gente, no solo en participar en los eventos y actividades, sino en conformar comités para tomar decisiones. Por ejemplo, en este momento tenemos un comité 400 años, lo hemos llamado el Comité de los 400 años, que dictamina, organiza, da ideas y determina cosas sobre la celebración de estos 400 años. Una cosa importante que se me ha escapado, Daniel, es hicimos un primer conversatorio con estudiantes de todas las instituciones educativas del municipio hablando de historia. Convocamos también para eso personas que han hecho historia, que la han contado, que saben de qué estamos hablando y que la han querido compartir con diferentes personajes de nuestro municipio. Este conversatorio fue una experiencia exitosa que la queremos replicar en jóvenes estudiantes, en docentes, en grupos específicos. Queremos convocar al grupo adulto mayor para que nos cuenten sus historias y rescatemos un poco de la narración oral. Entonces creemos que hay mucha gente que está interesada en pertenecer, y este comité se sigue creciendo, sigue haciéndose más grande. Vemos que hay una gran aceptación y participación por parte de la comunidad, no solamente en estos espacios, sino también en otras decisiones que toma el municipio. Así entonces, en septiembre todos los caminos conducen a Gachansipá, que celebra sus 400 años de fundación, y desde ella invita a toda la población cundinamarquesa para que les visite y celebre con ellos este importante cumpleaños. Con la información de Gachansipá para Angelus Estéreo en Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. Siga Patricia y Víctor Manuel en Estudio Central. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial a nuestros amigos de Frecuencia 5 en Vergara, informa Robinson Guzmán. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña Carlos Arturo Hernández. Carlos, bienvenido a los estudios. Gracias. Buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Es un placer para mí acompañarlos en esta mañana de lunes. Carlos, se crea la nueva comisaría de familia en Vergara, Cundinamarca. Cuéntenos un poquito sobre este proceso. Sí, señor. La comisaría de familia se crea en Vergara a partir del 1 de mayo del presente año. Es un esfuerzo que ha logrado hacer la alcaldía municipal. La comisaría está integrada por una trabajadora social y una psicóloga. ¿Cuáles son las funciones de la comisaría a todos los oyentes? Pues vamos a atender todos los casos que se traten de violencia a los niños, violencia infantil, todos los casos de maltrato intrafamiliar, tanto a las mujeres y, ¿por qué no?, a los hombres maltratados. Se suele presentar casos de inasistencia alimentaria, todos los temas que tengan que ver con familia, delitos que se puedan manejar a nivel de la comisaría. La comisaría, sirve aclarar, es un proceso y es que viene sucediendo desde que se presentó el proyecto al Consejo. El Consejo Municipal aprueba la creación de la comisaría y ya, la ley siempre ha ordenado que debe existir comisaría en cada municipio. El día de ayer, Carlos, veíamos que se lanza un nuevo proyecto en Vergara, que es el Plan Padrino. ¿De qué se trata este proyecto, Carlos? Sí, te comento. El proyecto de Plan Padrino se nos ocurrió basado en la mayoría de casos que uno recibe por comisaría de familia. Si bien tenemos casos de negligencia, tenemos casos de maltrato, también nos hemos dado cuenta en las visitas que hemos realizado con mi equipo psicosocial que hay niños muy pobres en Vergara, que hay demasiada pobreza. Entonces se nos ocurrió que las personas que devengan algún tipo de salario del municipio, que dejemos algo en el municipio, que hagamos algo por la niñez. Entonces cada uno de nuestros empleados de la alcaldía apadrinó el día de ayer un niño de bajos recursos. La mayoría están por comisaría de familia y se nos ha unido las instituciones del municipio. Tenemos el comando de policía que también apadrinó un niño exitosamente, el banco, el hospital. De esta manera se me escapan otras instituciones, el colegio. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a estas instituciones y a estas personas, amigos de la alcaldía que también patrocinaron, por apoyar la niñez de Vergara, que hay forma de hacer algo por Vergara y qué mejor que empezar por la primera infancia. Carlos, muchísimas gracias y pues un muy bonito gesto de solidaridad con estos niños. Gracias, me despido y atento a una próxima invitación para contarles más sobre la comisaría de familia y los programas que estamos adelantando. Muchas gracias. En este momento nos acompaña el intendente jefe José Cifuentes. Intendente, bienvenido a los estudios. Muy buenos días, nuevamente un cordial saludo de parte del Comando Departamento de Policía de Cundinamarca, Comando Distrito de Villeta y Comando de Estación de Policía de Vergara. Muy amable por su invitación, señor Robinson. Pues comentarles que se está llevando a cabo una campaña de sensibilización con diferentes instituciones sobre la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. Es así que hemos tenido reuniones con el Colegio Departamental, los padres de familia en especial, y también con los señores comerciantes de los establecimientos públicos, donde hemos dado a conocer la parte normativa de esta Ley de Infancia y Adolescencia, también los cuidados que hay que tener, la participación tanto de la sociedad, de las instituciones y del Estado. Entonces, aclarándoles de antemano las causales que se pueden incurrir en el incumplimiento de esta norma y dándoles el mensaje a los señores padres de familia sobre el compromiso tan importante que se debe tener, en especial con los menores de edad. Comandante, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy amable, muchas gracias por su invitación y hasta una próxima oportunidad. Agradecimientos a Elkin Parra, Danilo Cubillos, Milena Flores, Alex Hernández, Joaquín Martínez y quien les habla, Robinson Guzmán. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad, transmite 88.3. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. Con el fin de despertar el interés público por el río Bogotá, de los habitantes del Distrito Capital y de los 45 municipios cundinamarqueses que integran su cuenca, el municipio de La Mesa lideró la jornada Marchemos por mi río Bogotá. Esta consigna emblemática se constituye en un llamado abierto al conjunto de mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos mayores, servidores públicos, empresarios, comerciantes, industriales, agricultores, amas de casa, trabajadores independientes, desempleados, estudiantes, académicos y ante la comunidad en general, para que entre todos se pueda crear conciencia en la recuperación y descontaminación del río Bogotá. La jornada tuvo como punto de partida la calle Octava con carrera 16 y recorrió el camellón principal hasta arribar al Parque Central. La doctora Jennifer Castro, jefe de la Oficina de Medio Ambiente, al finalizar la jornada agradeció la presencia de las diferentes instituciones educativas del municipio, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos, la Oficina Provincial Tequendama de la CAR y los funcionarios de la Administración Municipal, quienes con gran entusiasmo vistieron camisas y pañoletas de color azul. En Zipaquirá, sala de redacción. Para el próximo martes 22 de mayo, con la participación de las instituciones educativas, la Administración Municipal de Zipaquirá, la CAR, las Juntas de Acción Comunal y las entidades que forman parte del SIGAM-SIDEA, se realizará la recuperación de un tramo del río Susaguá y el mantenimiento de los 5 parques a nivel del municipio, a saber, San Carlos, Barandillas, Terraplén, San Pablo y La Esperanza. La labor más importante en el desarrollo de la gestión ambiental parece estar definitivamente en la concientización y sensibilización de todos los actores en el cuidado y protección de ecosistemas y en la armonización de las interacciones y la convivencia cotidiana. En Bogotá, sala de redacción. Con una movilización desde el Planetario Distrital al Parque Nacional, en Bogotá, la Administración de Cundinamarca se unió a la marcha simultánea que realizaron 45 municipios a lo largo de la cuenca del río Bogotá el pasado sábado 12 de mayo por la descontaminación de la principal corriente hídrica de Cundinamarca. La iniciativa fue liderada por los Comités de Gestión y Seguimiento a la Agenda Ciudadana de Control Fiscal Participativo sobre la Gestión del Río Bogotá, convocada por la Contraloría General de la República y a la cual asistió la Secretaria del Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, quien señaló la importancia que el río Bogotá representa para los cundinamarqueses y la convicción de querer ser gestores de su recuperación. El río Bogotá es un recurso vital y estratégico para la región y el país. Nace en el páramo de Guacheneque, en jurisdicción del municipio de Villapinzón, y tras su recorrido de unos 350 kilómetros, entrega sus aguas contaminadas al río más importante del país, el río Grande de la Magdalena. A su paso, presta servicios como fuente abastecedora de acueductos para consumo humano, irrigación de cultivos, abrevadero de animales y generación de energía eléctrica. Actúa como articulador de una red de fuentes hídricas que le tributan y lo regulan en su caudal y es al mismo tiempo receptor de más de 3.000 vertimientos directos que generan los principales impactos contaminadores. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, posesionó al nuevo gerente general del Instituto de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, Carlos Julio Romero Anturi. Romero Anturi, aunque de ancestros cundinamarqueses, nació en Florencia, Caquetá. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado de la Universidad del Cauca. especialista en vías terrestres y con amplios conocimientos en seguridad vial, calidad en maquinaria de equipos. El actual gerente general del LICU manifestó que sus objetivos se centrarán en ejecutar los retos que el gobernador Álvaro Cruz plantea en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida en relación con obras de infraestructura. En Facatativá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, unidades del Distrito de Policía de Facatativá frustraron el secuestro de un menor de 14 años que se presentó en la vereda Pantanillo del municipio de Albán hacia las 6 de la mañana. Según el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, la información oportuna y la respuesta inmediata de la policía, que activó el plan Candado, evitó el plagio del menor y capturó a 3 hombres que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por ser los presuntos autores del punible de secuestro. El trabajo mancomunado entre comunidad y autoridad permite que este tipo de hechos no ocurran. Hoy podemos estar satisfechos porque las estrategias de seguridad que estamos implementando en el departamento, en unión con la fuerza pública, consolida el trabajo que en materia de seguridad estamos adelantando, sostuvo el mandatario. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con el señor alcalde de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Sí, señor, buenos días. Bueno, señor alcalde, un placer saludarlo y la verdad que inicialmente quisiéramos en Recorriendo Cundinamarca conocer cuáles fueron los puntos fundamentales en los cuales usted basó su proyecto, su programa de gobierno. Pues nosotros teníamos un programa de gobierno bien aterrizado y basado en las necesidades de la comunidad de Cajicá. Estamos estructurando algunos ejes fundamentales basados en el tema de la seguridad, de los servicios públicos, un tema que para nosotros como equipo de trabajo es el más importante, la educación, sin dejar de lado ninguna de las problemáticas del municipio, como el tema de la salud, como el tema del deporte, como el tema del buen acceso a los servicios públicos. Todo está contemplado dentro del plan de desarrollo. De acuerdo, señor alcalde. ¿Y ese plan de desarrollo lo deja satisfecho a usted después de haber concertado con la comunidad y, por supuesto, con sus inmediatos colaboradores, lo que será esa carta de navegación, el futuro del municipio? Sí, señor, muy satisfecho. Gracias a Dios estamos todo el tiempo hablando el mismo idioma con la comunidad. Hoy en día se está haciendo un análisis bien juicioso por parte del Consejo Municipal y yo creo que sin ningún inconveniente vamos a llegar a feliz término en este periodo de sesiones del Consejo, aprobando el plan de desarrollo, que pues nos va a dar más claridad para poder encaminar nuestro trabajo. Señor alcalde, ¿cómo le va a propósito con la corporación, con el Consejo? Bien, bien. Ahí siempre van a haber algunos puntos donde uno no se ponga de acuerdo, pero precisamente para eso es el Consejo Municipal, para que ejerza un control político, para que esté pendiente de todas las actuaciones de la administración. Nosotros estamos en muy buena disposición de trabajo, no hemos tenido mayor inconveniente. Sí, señor alcalde, ¿cuál es la población de Cajicá? Por censo somos 52.000 habitantes, yo creo que a ese censo se le escapan algunas personas, pero pues igual la información que se debe dar es la que está en el censo, 52.000 habitantes. Sí, de acuerdo, señor alcalde. ¿En una extensión de cuántos kilómetros? 52 kilómetros cuadrados, aproximadamente 53. Sí, señor alcalde, quisiéramos de la misma manera conocer, según su criterio, las necesidades más imperiosas que tiene Cajicá? En este momento, por el crecimiento que ha tenido en construcción, en urbanización, en viviendas de estratos altos, lo más importante es fortalecer el tema del alcantarillado, poder hacer una división del alcantarillado de aguas lluvias con el de aguas negras y ser responsables con el manejo de las aguas negras sin hacer vertimientos a río, tener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales y en lo posible construir una o dos que nos ayuden a manejar bien las aguas residuales. Y señor alcalde, el crecimiento que estás sufriendo en este momento del municipio, ¿a usted le parece cómodo, incómodo? ¿Al respecto qué criterio tiene? Bueno, personalmente no me gusta el crecimiento que está teniendo el municipio, pero no podemos negar que la cercanía con la ciudad de Bogotá implica tener que recibir alguna cantidad de personas que se les hace muy cómodo vivir en el municipio de Cajicá. Contra el desarrollo, seguramente hay muy pocas personas que pueden discutir o pelear, pero pues lo importante es hacer vividero, hacer un buen vividero, hacer de Cajicá un municipio tranquilo, un municipio seguro, y que por lo menos a los que estamos viviendo en el municipio y a los que van a llegar en estos próximos años, darles la tranquilidad de que vamos a tener buenos servicios públicos. Hemos trabajado fuerte por algún problema pequeño de inundaciones que realmente no es tan grave como a veces lo hacen ver, pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es solucionar todas las problemáticas que se tienen y garantizarle a los habitantes del municipio de Cajicá, no solamente a los que han llegado, sino a los que sí han vivido ahí, que van a tener buenos servicios públicos, que van a tener un gobierno que se preocupa por cada una de sus necesidades, que van a estar seguros, que van a tener acceso a la educación y a la salud. Señor alcalde, Cajicá ha adquirido indudablemente una condición de un municipio dormitorio. La gran mayoría de la gente tiene sus actividades en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo trabajar entonces el sentido de pertenencia del municipio? No, miren, nosotros tenemos también una buena zona industrial. Hay muchas personas del municipio que trabajan dentro de la zona. Tenemos varios municipios cercanos que se han desarrollado unas zonas industriales importantes. Seguramente van a llegar personas que trabajen en esos municipios a vivir en Cajicá, pero aún siguen siendo las familias de tradición y las personas que llevan más de 20 y 30 años viviendo en el municipio, la mayor parte de la población. Cajicá es un municipio pequeño, es un municipio que se hace querer fácilmente, y yo creo que mientras que nosotros podamos ofrecer a la comunidad de Cajicá buenos servicios, buena educación, acceso a cada una de las necesidades que tienen las familias, vamos a lograr mantener el cariño que se tiene por nuestro municipio. Señor alcalde, una actividad cultural pues ha caracterizado a Cajicá en los últimos años. Personalmente he tenido la fortuna de participar como presentador en el Concurso Nacional de Duetos, que es un tema fundamental, sus exposiciones, sus ferias, sus fiestas. ¿Qué nos puede decir usted acerca de novedades al respecto? El 19 y el 20 de mayo vamos a celebrar el Festival de Duetos en homenaje a las madres. Estamos haciendo toda la convocatoria, estamos trabajando fuerte para que haya una buena participación a nivel nacional. Estamos garantizando que Cajicá tiene hoteles, que tiene las puertas abiertas, no solamente para los habitantes del municipio, sino para todos sus visitantes. Va a ser un espectáculo cultural bien importante, en donde ojalá podamos tener la participación nuevamente de todos ustedes. Sí, el sector de artesanía y de industria, de tejidos fundamentalmente, las alfombras, los tapetes, todo esto ha tenido también un escenario importante en Cajicá. ¿Esto qué significa para su gobierno? ¿Qué planes tiene con estas personas y estas empresas? Ya empezamos a trabajar hace unos días. Tuvimos el cumpleaños del municipio, el aniversario número 475, en donde por parte de la administración logramos hacer una feria y fortalecer un poco el trabajo de los artesanos. Es importante darles espacio, es importante trabajar para que ellos tengan una publicidad. Nosotros estamos haciendo un ejercicio juicioso en los medios de comunicación, sobre todo en la página web del municipio, para poder ofrecer los servicios que tienen ellos, ofrecer los productos que producen y hacer un acompañamiento. La gobernación de Cundinamarca nos colaboró, hicimos una feria artesanal en el aniversario del municipio y afortunadamente la convocatoria para los artesanos y para las personas del municipio y los visitantes fue importante y tuvimos un incremento en las ventas de los artesanos, lo que les ayuda a mantener su economía y a poderles resaltar el trabajo tan importante que hacen por el municipio. Señor alcalde, ¿por qué para cualquier persona que nos escuche en otro rincón del departamento de Cundinamarca, por qué visitar a Cajicá? ¿Qué atractivos le señalaría a usted para que visite Cajicá? Bueno, Cajicá es un municipio muy seguro, es un municipio cercano a la ciudad de Bogotá, que tiene importantes vías de acceso, medios de comunicación, transporte, una ciudad muy amable, una ciudad atenta a recibir a todos sus visitantes y una ciudad que tiene, además de una excelente cultura, las puertas abiertas para todos los habitantes de la región. Es el alcalde del municipio de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Muy amable. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a Raúl Villar Lara desde Fomeque Emisora Chingas Estéreo. Hola Patricia, muy buenos días. Estamos aquí desde Chingaza Estéreo para compartir con la gran audiencia de estas 25 radios comunitarias comprometidas con el único proyecto que une a la radio, Recorriendo Cundinamarca, con toda la información que resume los intereses, necesidades y soluciones de los 116 municipios de nuestro departamento. Hoy les contamos que estuvimos presentes en la audiencia de la rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, toda vez que Fomeque es uno de los 8 municipios que integran esta entidad encargada de la preservación del medio ambiente. La audiencia se realizó en el municipio de Junín. Allí el director general de Corpo Guavio, Osvaldo Jiménez Díaz, nos explicó de qué se trata esta jornada de rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas que hacemos de cara a la comunidad para que la comunidad se entere de primera mano lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos y con esa gestión que nos toca hacer frente a la corporación. Hoy precisamente estamos con la comunidad dando a conocer cada una de nuestras metas, porque es un plan de acción que viene ejecutándose desde hace 5 años y con lo cual damos cumplimiento a la norma para que la comunidad se entere y decida sobre el futuro de estos recursos para que Corpo Guavio siga siendo ejemplo a nivel nacional. Como estamos participando de la audiencia de rendición de cuentas del año 2011, la segunda pregunta casi obligada para el director de Corpo Guavio, Osvaldo Jiménez, es sobre las metas cumplidas por la entidad a favor de los municipios de Gachalá, donde se encuentra ubicada la sede, Ubalá, Gama, Gachetá, Huasca, Junín, Medina y Fomeque. Las metas han sido amplias, pero concretamente, para resaltar, existen temas muy importantes como es el de la modelación y reglamentación de cuencas. Somos una entidad que es pionera a nivel nacional. Hemos reglamentado ya casi 8 cuencas. Eso significa que sabemos qué disposición de recurso hídrico existe, sabemos cuáles son sus usuarios y sabemos cuáles son sus usos. Entonces, con eso vamos a establecer la escasez y vamos a establecer cuál es la demanda que existe y cómo podemos regularla para que ese preciado líquido nunca escasee. Igualmente tenemos una meta muy importante que es la planificación participativa local. Esta es la que se ha hecho con las juntas de acción comunal. También nosotros hemos sido pioneros en Cundinamarca y a nivel nacional de volver a creer en las juntas de acción comunal. Somos, creo que, la única entidad en el país que ha contratado con todas las juntas de acción comunal de su jurisdicción. Entonces, ellos han logrado a través de esos convenios que sepan sus necesidades, las resalten y nos den a conocer cuáles son sus preocupaciones y en qué debemos invertir prioritariamente. Este es un tema fundamental porque actualmente con el tema de riesgos, esta información es muy útil para la planificación del territorio. Bienvenido al corazón de Colombia. Bienvenidos a Chingaza Estéreo, la embajadora de Fomeque ante los aires del mundo. Al finalizar, el presidente del Consejo de Medina, José Ernesto Cubides, felicitó a los directores de Corpo Guavio, Marcos Barreto y Osvaldo Jiménez, pero se quejó del apoyo de las entidades departamentales y nacionales de prevención del riesgo por la inminente unión de los ríos Pirí y Guajaray, que acabarían con la inspección de San Pedro de Guajaray. Yo quiero felicitar a Corpo Guavio, en cabeza de todos, el doctor Marcos Barreto y el doctor Osvaldo, que nos han apoyado en nuestros municipios. Pero yo quiero hoy aprovechar este espacio para agradecerles todo el respaldo que hemos tenido de la corporación ante el departamento y ante la nación por la problemática que se nos está presentando en las inspecciones de Arenales, Guajaray, Los Alpes, La Esmeralda, pero que ha sido todavía infructuoso estas gestiones, porque Corpo Guavio el año pasado estuvimos en dos crepas en el departamento, se hicieron unos compromisos, pero hasta ahora no se han cumplido por parte del departamento y de la nación, y la problemática sigue cada vez más grande. Ya tenemos a 20 metros de unirse el río Pirí con el río Guajaray para destruir la inspección de San Pedro de Guajaray. Entonces la problemática es inmensa cada día más, pero no se ven resultados. Yo le pido a la corporación que por favor nos sigan apoyando desde acá, desde la cabeza, desde la gerencia, para que se tenga en cuenta esta comunidad que cada día más perjudicada, pero que no tiene un respaldo hasta el momento, solo se va en crepas en el municipio, en crepas del departamento, pero de ahí no salimos. Entonces yo quiero que nos sigan respaldando. Yo sé que Corpo Guavio ha hecho una gestión grandísima, y que nos sigan apoyando para ver si tenemos resultados. Recorriendo Cundinamarca. Por último, el alcalde anfitrión, el alcalde de Junín, William Alberto Acosta Romero, invitó a todos los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas a sentirse como en su casa. Corpo Guavio es una familia grande y la vamos a defender a toda costa, terminó diciendo el mandatario de Junín. Corpo Guavio es una familia grande de la cual me siento honrosamente también parte de ella, toda vez que formé parte de su equipo de trabajo y laboré en esta entidad que quiero con el corazón. Por eso, cuando alguien aquí decía vamos a defenderla, yo reitero esa posición: vamos a defenderla a toda costa, vamos a dar la gran pelea para que esta corporación siga siendo nuestro patrimonio. Este es un patrimonio de la provincia del Guavio y de los municipios que no son del Guavio, pero que forman parte de la jurisdicción de Corpo Guavio. En procura y en aras de proteger el medio ambiente, como lo mencioné al principio, quiero ser reiterativo con el señor director de Corpo Guavio, además de agradecerle haber seleccionado a Junín como sede de este importante evento, que tenemos algunos proyectos importantes, para decirles que de verdad ha sido muy beneficioso para el municipio tenerlos a ustedes aquí. Siéntase en huéspedes de honor, y las veces que consideren unirlos esperará con los brazos abiertos. Y hasta aquí, amigos de Recorriendo Cundinamarca, en las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este ha sido nuestro informe desde Chingaza Estéreo. Con el favor de Dios, volveremos muy pronto con más información para todos ustedes. Les habló Raúl Villar Lara. Siga usted, Víctor Manuel, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Ahora desde la emisora Pacho Estéreo, Rodolfo Rodríguez nos presenta las noticias. Víctor Manuel, muy buenos días. Y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, este es el informe desde el municipio de Pacho. La Cámara de Comercio de Facatativá se prepara para elegir la nueva junta directiva. En Pacho, el señor Humberto Barriga, comerciante, se inscribió en una plancha y así representar al comercio. Él nos da a conocer la importancia de estar en la junta directiva. Para todas las cámaras de comercio del país es muy importante que la participación de los comerciantes se dé, y por eso se convoca para la elección de las juntas directivas. Para el caso del municipio de Pacho, el comercio o sus representantes no han tenido todavía la oportunidad de tener una persona, un comerciante dentro de su junta directiva. Y nosotros en este proceso llevamos ya unos 8 o 10 años que hemos estado intentando, y este año, debido también a las circunstancias, nuevamente se da la posibilidad de que el municipio de Pacho tenga una representación allí en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facultativa. ¿Esta plancha por qué regiones está conformada? Comerciantes del municipio de Facatativá, donde están comerciantes de Villeta y están comerciantes del municipio de Pacho. Creemos que la integración del comercio a través de cada una de las regiones de Cundinamarca se debe dar a través de la Cámara, de nuestra Cámara de Comercio de Facatativá, y es por eso que hemos querido integrar, hacer parte de esta lista, que por supuesto tiene aspiraciones muy serias para quedar entre los directivos de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá. En el municipio de Pacho, ¿cuántos afiliados hay? Hay aproximadamente 400 o 500 afiliados, pero no todos renovaron. Se aspira a que al menos unas 200, 250 personas hayan renovado, y de este potencial se acerquen a las urnas ese día, la primera semana del mes de junio, las personas, los comerciantes, a sufragar, y por supuesto que nosotros oportunamente les estaremos entregando qué número hay que respaldar para, precisamente haciendo alianza con otras regiones de Cundinamarca, podamos tener la representación allí en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá. ¿Qué respaldo tiene usted del mismo comercio del municipio? Aspiro a que sea masivo, Rodolfo, porque hemos venido haciendo este ejercicio durante unos 8 o 10 años, hemos venido trabajando con el comercio. Tal vez yo fui una de las personas que se dio cuenta hace unos años cómo era el proceso de elección, que como que no se conocía mucho. Entonces comenzamos esa tarea, y unas veces he estado trabajando ahí detrás de bambalinas sin figurar mi nombre, pero siempre hemos estado ahí tratando de que el municipio de Pacho tenga, y la provincia de Río Negro tenga, representación en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Por eso aspiro a que la gente también reconozca ese trabajo y respalde el nombre en esa plancha que yo estoy integrando. Agradecerle a usted, Humberto, para este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Pues a usted, Rodolfo, y pues valga la oportunidad también para saludarlos, felicitarlos, y es una forma muy importante de hacer radio, la radio comunitaria, que es tan importante, y de integrar los municipios de todo el departamento de Cundinamarca. Muchas gracias. Les informó Rodolfo Rodríguez desde la emisora Pacho Estéreo. Sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, Jenny Patricia, muy buenos días. Desde Tocaima, Cundinamarca, en los 107.8 Shalom Estéreo, les saludamos a esta hora en la mañana con la información. Plegaria por el Puente de los Suspiros, así titula un importante folleto que viene por estos días circulando por las calles de este municipio y esta zona del departamento de Cundinamarca. El Puente de los Suspiros, joya arquitectónica declarada como patrimonio departamental, construida hace 65 años, viaducto que comunica a los municipios de Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, el corredor de Fusagasugá, donde los familiares de enfermos de Hansen se despedían de ellos para recluirlos en el sanatorio de la ciudad de La Esperanza, Agua de Dios, se encuentra a punto de sucumbir debido a las fuertes crecientes del río Bogotá. Esta viene arremetiendo contra la estructura. El cambio del cauce del río influye ostensiblemente en el socavamiento de los pilares, y por lo tanto el puente se halla en un inminente peligro de derrumbe. Ante la indiferente complicidad de los gobernantes, hoy, a esta fecha, hoy está a 5 metros del colapso total, situación que generaría una gran tragedia patrimonial y lógicamente de incomunicación tanto para los municipios de Tocaima y Agua de Dios. Es urgente iniciar las acciones del caso que permitan, en un término muy rápido, se le ponga cuidado. Quedarían incomunicados municipios como Agua de Dios, Nilo, Ricaurte, trayendo graves perjuicios en la economía para esta región. El Puente de los Suspiros, SOS, a los señores representantes de los municipios de Tocaima, Agua de Dios, a los gobernantes del departamento y de la nación, para que den un vistazo a esta joya patrimonial, como lo es el Puente de los Suspiros, donde por muchos años allí los familiares de enfermos de Hansen le daban el último adiós a sus seres queridos para ser recluidos allí en la población de Agua de Dios. Pues tenía su propia moneda. Ahí, precisamente en el Puente de los Suspiros, se hacía el cambio del peso colombiano por el lazareto, que era la moneda que comercializaba allí en el municipio de Agua de Dios en esa época. Los estudios y los avances en la medicina determinaron que esta enfermedad pues no es contagiosa y hoy pues es una ciudad pujante, progresiva y turística, pero que si se llega a caer este patrimonio, cuántas historias, cuántas anécdotas guarda allí este puente que el río Bogotá lo tiene a punto de dar buena cuenta de él. Estas las noticias más importantes desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes con más noticias en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Soacha, sala de redacción. Bajo la metodología de educación flexible dirigida a niños entre 6 y 14 años en situación de desplazamiento y de extrema vulnerabilidad, se han abierto más de 100 cupos en el municipio de Soacha para los denominados círculos de aprendizaje, una oportunidad para que esta población restablezca su condición emocional y social, adquiriendo condiciones básicas para el aprendizaje. Los interesados deben inscribirse directamente en las siguientes instituciones educativas donde se aplica dicho modelo. Existe disposición para las jornadas mañana y tarde. La institución Nueva Compartir, Manzana 170, Lote 18, Compartir. Institución Eduardo Santos, calle décima, número 2A41. Y Centro de Formación Marceliano Páez Pérez, diagonal séptima, número 850, León 12. Los círculos de aprendizaje se caracterizan por brindar a los estudiantes una formación integral adaptada a sus necesidades y requerimientos con el fin de que puedan posteriormente continuar un proceso escolar regular con tutorías especializadas en el manejo de problemas de aprendizaje y manejan una canasta educativa con materiales de alta calidad, pertinentes en el acompañamiento de la metodología de alto costo aportados por el Ministerio de Educación Nacional para el municipio. En Guadua, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Crear comités temáticos que contribuyan a la recuperación de los principales objetos históricos que resultaron afectados con el incendio de la Casa de la Pola en el municipio de Guaduas será una de las estrategias que empleará la Administración Departamental para la recuperación de este importante patrimonio histórico. El Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca liderará el proceso de recuperación de los libros, cuadros e invaluables objetos que resultaron afectados durante las 3 horas que duró la conflagración. Así lo aseguró la gerente del IDECUT, Catalina Acosta Albarracín. La Administración Departamental solicitó a las autoridades competentes iniciar las investigaciones pertinentes, enfatizó Acosta Albarracín, quien finalmente expresó su preocupación por las consecuencias que esto pueda tener en el ingreso de Guaduas como Pueblo Patrimonio de Colombia. Habíamos logrado entrar en la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Por eso nos preocupa este suceso. Solicitamos el apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Industria y Comercio para la recuperación de este importante lugar histórico, enfatizó. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Las 7 de la mañana, 25 minutos en Recorriendo Cundinamarca.